I'm leaving the table. I'm out of the game. Un buen día, Sofía y Rita, dos hermanas treintañeras, van a la casa familiar que tienen en la playa, donde vivió el padre sus últimos días antes de morir y tras divorciarse de la madre. Quieren vaciarla. Rita tiene la intención de venderla, Sofía no lo tiene muy claro. Y cuando regresan a sus respectivas casas, ¿qué pasa entonces? Pues pasa que cuando Sofía regresa a su casa, pues a los pocos días su pareja la abandona. Rompe la relación, que evidentemente llevaba ya arrastrando una crisis bastante tiempo. Y entonces ella, en un movimiento desesperado, sin pensarlo mucho, coge a su hijo de 5 años y se refugia en esa casa de la playa donde habían pasado los veranos. Y al cabo de unos días aparecerá Rita en su ayuda. Uh-huh. Aparentemente ir a ayudarla, aunque luego la cosa se complica un poco. Es curioso porque uno piensa, bueno, sí, se ha muerto el padre, es verdad, se separa Sofía, es verdad que se va a la casa de la playa con el hijo, que llegará Rita, pero tienes la sensación como lector de que en principio dicen, hombre, no ha pasado muchas cosas, y sin embargo cuando acabas de leerla piensas todo lo contrario, que ha pasado de todo. Sí, el otro día en una entrevista también, no sé qué decía yo, decía así, he vuelto a escribir una novela donde parece que no pasa nada, pero es mentira. Siempre pasan cosas. Pasan cosas. Pasan muchas cosas, claro. Supongo que tengo una forma de narrar un poco microscópica, yo creo, ¿no? Y intento estudiar los movimientos como muy de cerca, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que de cerca al final ninguna familia es normal, ¿no? Esa casa que acoge a las dos hermanas y al niño y a Leo. Es verdad que hay algunas escapadas a la playa, pero casi parece como una jaula. Es como un microcosmos. Todo ocurre ahí dentro. Todo ocurre ahí dentro y en realidad todo ocurre dentro de ellas, ¿no? Y especialmente dentro de Sofía, en realidad, ¿no? Yo creo que tiendo a encerrar a los personajes en sitios y a despojarlos un poco de todo el ruido, ¿no? De todo el estruendo, yo creo, en el que creo que vivimos todos, ¿no? No sé si, o sea, yo creo que lo hago porque en realidad lo que me interesa es ese enfrentamiento entre ellas y ese enfrentamiento sobre todo de cada personaje consigo mismo, ¿no? Pocos escenarios, pocos personajes, tiene un cierto aire teatral tu novela. Sí, ¿te parece? Sí, podría llegar un día adaptándola, evidentemente, ¿no? Pero esa relación de las dos hermanas, sí, yo la veo clarísima en el teatro. Sí, que bueno, mira, sería bonito verlo, la verdad. Lo que me interesaba en realidad era estudiar la familia, que es algo que en mi literatura no había hecho todavía, no me había atrevido a enfrentarme a esta organización tan compleja, ¿no? Que es la familia. Y aquí lo decidí y también quito a los padres de en medio, ¿no? Uh-huh. O sea, el padre y la madre vive fuera, pero en realidad con ellas dos me basta porque creo que bueno, que la relación entre hermanos es una cosa muy jugosa dentro de la familia y que además dentro de esa jerarquía que es la familia, los hermanos están como el mismo nivel, ¿no? Entre la forma que van hacia la sierpe. En la novela queda claro que, vamos a decir que Sofía tiene un sentido trágico de la vida y que probablemente Rita tiene un sentido más práctico, al menos cuando son niñas, ¿no? Sí, Sofía es como mucho más cabal aparentemente, mucho más responsable, lo tiene todo muy cuadriculado. Rita siempre parece que está al borde de una crisis, ¿no? Uh-huh. Y ya lo toman como parte de su carácter y esta colisión que tendrán ahora pues quizá sea el momento en el que Sofía se da cuenta de que no es parte de su carácter, ¿no? Sino que realmente... Claro, es que esto que cuentas es importante porque da la sensación de que la crisis de Sofía lo que hace es disparar de alguna manera la crisis de Rita, no una crisis inexistente, sino que probablemente estaba ahí, ¿no? Dormida, en pleno letargo. Claro, estaba... O sea, evidentemente hay algo que no podemos contar. No. Y Rita tiene motivos para estar en crisis. Lo que pasa es igual que de pequeña pues sorteaba los obstáculos de alguna manera, pues ha estado toda la vida haciéndolo, ¿no? Claro. Pero evidentemente eso estaba ahí. Y en este momento en el que ya no tienen a quién rendirles cuentas, ni porque ya están solas, ¿no? Uh-huh. Porque están aparentemente ayudándose la una a la otra y están solas, todo está allá, ¿no? Y la crisis de la mayor al final provoca la crisis de la menor. Hay un giro importante en esta novela, un giro que no podemos contar y que tiene que ver con los secretos de familia, esos secretos que a veces son como la carcoma, que están ahí presentes. Tú hablas aquí de secretos que están enterrados, pero que al final siempre acaban aflorando y eso va a tener una incidencia capital en el final de esta novela. Sí, realmente la tiene desde el principio. Lo que pasa es que... No lo sabemos. Creo que lo he tratado de forma muy sutil, pero he trabajado en esa tensión, ¿no? O sea, para mí esta novela es un poco un grito contra ese silencio, uh-huh. contra el silencio de las cosas que se ocultan o que se tapan o que se intentan cubrir incluso con buenas intenciones, uh-huh. ¿no? Porque hay cosas que pasan en las familias que son inadmisibles, ¿no? Y que difícilmente pueden superarse, ¿no? Sobre todo en la parte que tiene que ver con la infancia de las dos hermanas, el tema de la violencia física y psicológica tiene una importancia relevante, sobre todo en una sociedad tan patriarcal como la nuestra. Sí, durante muchas generaciones hemos vivido con una naturalidad de la violencia, ¿no? Generalmente del hombre hacia la mujer, ¿no? Generalmente, incluso del niño hacia la niña, ¿no? Y al final te das cuenta de que no sé, las niñas no es que sean más débiles que los niños, es que están sometidas, ¿no? a una forma de comportamiento que obviamente no era el suyo, no era el propio. De hecho, no pertenece ni al niño. La violencia no tiene que pertenecer ni al niño ni a la niña, ¿no? Pero durante muchos años se ha naturalizado y eso creo que ha hecho daño, claro. Es también una novela rayos X. Es como si cogieras la vida de unos personajes, la pasas por el aparato este de los rayos X y te sale una fotografía, lo que pasa es una fotografía, no sé si decir, bastante gris. Y no sé si esa vida bastante gris sería un poco la vida de la mayoría de todos nosotros. He intentado despojarlos de todos los elementos grises, es decir, pasamos el 80% del tiempo de nuestra vida trabajando, uh-huh. normalmente, en redes sociales, viendo la tele, ocupándonos de mil burocracias, de... yo he eliminado eso, ¿no? Eso ya es lo suficientemente gris, ¿no? Y lo he quitado. Lo quito y resulta que ellos siguen siendo grises, ¿no? O sea, y ya igual hay que empezar a preocuparse. Empezamos a preocuparnos, ¿no? Lara, en tu novela es importante también el tema de tener hijos, el tema de la maternidad. Parece que, bueno, Sofía está obsesionada con hacerlo bien con Leo, ¿no? Y hay un sentimiento de culpa de no equivocarse. Ella está como muy desnuda y muy sin raíces, ¿no? Y entonces en este momento de desarraigo absoluto y de crisis absoluta, tiene un miedo atroz a transmitirle esa infelicidad al hijo. O sea, yo creo que por lo que más se siente culpable, Sofía, es por no ser feliz. Y siente que si no eres feliz, no puedes hacer feliz. Claro, es que eso también se convierte en otra obsesión. Y claro. Eso, y que es verdad que vivimos en un mundo donde parece que lo de conseguir la felicidad es casi, bueno, es una meta absolutamente irrenunciable y eso resulta agotador muchas veces. Claro, también yo utilizo mucho la palabra felicidad y quizá no de la forma... tan exagerada o tan idealizada o tan utópica. O sea, cuando yo hablo de felicidad, en realidad hablo de alegría, hablo de bienestar, hablo uh-huh. de una cierta calma y hablo de, de no sé, de una cierta luminosidad en tu vida, ¿no? No es buscar la excelencia del ser humano, ni mucho menos, ¿no? Pero entiendo la felicidad en estos términos, ¿no? Como, por ejemplo, o sea, ella se va a la casa del padre, intenta establecer unas normas, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, hay una cosa que trato en el libro, que al final la he tratado solamente de pasada, pero quería profundizar más al principio, y es la obsesión que tiene Sofía por la comida, por cómo se alimenta ella y por cómo se alimenta, alimenta el hijo, al niño, ¿no? Es verdad eso. Sí. Y me parece también eso un síntoma, ¿no?, de estos días de ahora, ¿no?, en el que muchas veces ponemos el foco en controlar algo que en el fondo está muy lejos de lo que es verdaderamente importante, uh-huh, ¿no? O sea, porque al final el niño lo único que necesita es que juegues con él, que lo abraces y que estés con él bien un rato y ya está, ¿no? Fíjate tú que leyendo la novela, en algún momento he tenido la sensación, no sé si Sofía podría pertenecer a ese grupo de mujeres de las que, por ejemplo, últimamente se ha hablado mucho porque se ha publicado incluso algún libro, ¿no?, que a lo mejor en el fondo no deseaban ser madres y que a veces han sido madres pues porque les ha llevado las circunstancias familiares, ¿no?, pero que a lo mejor su opción hubiera sido otra. No sé si Sofía hubiera encajado aquí o no. Pues fíjate que, claro, uno no lo sabe todo de sus personajes, claro, aunque lo parezca, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, esto no me había planteado nunca que Sofía fuera una madre arrepentida, ¿no?, que es el eslogan, ¿no?, y la tarjeta que se pone ahora. Yo personalmente, con respecto a este tema de las madres arrepentidas, la verdad es que no he indagado mucho y me resulta más una etiqueta, ¿no?, que un lugar donde se pueda reunir realmente a gente, ¿no?, porque, o sea, es algo tan íntimo y que depende de tantísimas circunstancias, uh-huh, ¿no?, que es como... El tema de la relación de pareja, lógicamente, está muy presente por la propia separación, por las propias reflexiones de Sofía. Hay un momento, creo, en el que ella dice algo así como que el amor es algo inasible que no siempre... o que nunca permanece, viene a decir. Y un poco es una tesis que no sé si va planeando a lo largo de toda la novela. ¿Que el amor no permanece? Sí. Puede ser. Podría ser que... Es muy difícil pensar lo contrario. Dance me to the end.